déjale que corra más. ¡Yeah! ¡Ay! ¿Cómo reví? Era que si no... ¿Cómo reví? Era que si no... Puedo sentir el aire entre mis dedos. Juro que jamás volaré porque no puedo. Y eso me pone triste. Y eso me pone triste. Pero qué simple. Si no puedo volar, corro. Y si no puedo entenderte, entonces me demoro. Si tu mente no es accesible, entonces argumento y te vuelvo más flexible. Si no puedo conjugar, me convierto en verbo. Y si no puedo verbalizar, me siento y me concentro. Y si no me puedo concentrar, pues me drogo y así me conjugo yo y al resto. Si no puedo hacer el amor, culeo. Y si me cortan la tula, tengo los dedos. Si no puedo entender lo que digo, díganle al Menese que publique lo que escribo. Si no vivo con mi hija, la visito. Si mi sobrino quiere amor, lo derrito. Si mi vecina quiere amor, la visito. Me siento solo hija y no cometo ni un delito. Te he visto ponerte más oscuro, porque a tu hijo le gusta por el culo y mamar la verga. Y eso hace que la mierda te hierva. Y qué lindo y qué bonito, digo. Le comienzo a informar que usted ya tiene dos hijos, una hembra y un varón, que por dentro es de frutillas y por fuera de hormigón. Ando pato, vendo el pato, compro un loro y lo pongo a machetear en la esquina, chato. La astucia está permitida cuando por la buena es imposible conseguir comida. Y era que si no hacía lo correcto, era que aprendía del defecto. Era que si piedra en el camino han puesto, no voy a lanzarla, voy a reforzar cimiento. Ya he podido darme cuenta que el aire entre mis dedos es producto de que voy en pleno vuelo. Y era que si no podía volar, podía rapear. Era que si no podía volar, rapeo. Y puedo sentir el aire entre mi pelo. Y mis ojos lloran y es producto de que voy en pleno vuelo. Y puedo sentir el aire entre mis dedos. Y era que si no podía volar, rapeo. Y era que si no, había una manera, puesto que era más de dos. Era más encima pa' cualquiera era. Que si no aceptas al diablo, puedes aceptar a Dios. Si no hay puertas, hay ventanas y se te dio la oportunidad incluso de decirle a los dos que no. Era que si no sabía nadar, podía letear mi bro. Hoy vengo de optimista, nada más que en el estado que antes estaba, sea realista. Hoy vengo a pasar lista, los quiero a todos bien vividos, bien alta la vista. Perception is reality. Si no entiendes lo que digo, vení, haceme un mamality. Que yo voy hasta finales, sí. Y me fijo en lo lleno del vaso y no en lo que le falta al fin. Era que si no, claro, cómo no. Cómo iba a saberlo si es que nunca lo pensó. No sé si, no lloré sobre la leche. Existe otro camino y es pa' que usted lo coseche. Era que si no podía volar, yo podía rapear. Era que si no podía volar, rapeo. Era que si no podía volar, yo podía rapear. Era que si no podía volar, rapeo. Era que si no podía volar, yo podía rapear. Era que si no podía volar, rapeo. Era que si no podía volar, yo podía rapear. Era que si no podía volar, rapeo. Era que si no, era que si no podía volar. Era que si no podía volar, rapeo. Era que si no, era que si no, era que si no podía volar. Era que si no podía volar, rapeo.